tardes, damas y caballeros. Desde las tripas del asfalto nace la más rebelde, Radio Pirómana. La combustión que no se apaga ni con la represión. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches para todas las que nos escuchen. Les agradecemos mucho sintonizar pirotecnianegra.com. Esta vez con un nuevo programa con la campaña Objetivo Libertad, una campaña que viene trabajando, apañando a todos los presos y las presas sindicados de crímenes en el marco de los levantamientos populares que sucedieron desde el 2019 al 2021. Agradecemos mucho que nos sintonicen. Queremos aprovechar también este programa para apañar y hacer extender la campaña de solidaridad económica que está enfrentando el compañero Johan Steven Zainea. Él es un preso político privado de su libertad desde hace más de 4 años por participar en los levantamientos populares del 2021. Él, aparte de todos los gastos que viene afrontando tras las rejas, está creando una campaña de solidaridad económica para cubrir los gastos jurídicos en el proceso de reconocimiento de paternidad y custodia de su hijo, en el cual está peleando, digamos, por la custodia frente al bienestar familiar. Para todas aquellas que puedan amplificar también, digamos, como esta campaña, él está recibiendo donaciones al Davi Plata al número 313-418-6522. Repito, 313-418-6522, a nombre de Eduard Carreño. Ninguna donación es pequeña, toda esa ayuda económica servirá para dar esa batalla y, digamos, para que su hijo tenga, pues, esté bajo la custodia de las personas cercanas a Johan Steven. Y cualquier información adicional que ustedes quieran consultar o que puedan ver cómo podemos ayudar al compañero, en Instagram, Calarca Libre, PLPR, él también está haciendo la difusión de todas las necesidades por las cuales se encuentra. Entonces les dejamos con esta muy buena entrevista que tuvimos con las compañeras. De nuevo agradecer por su sintonía en pirotecnianegra.com. Llora un hombre cuando pierde la bonita libertad. Vivamos todos en solo, solo, solo, la madre de la cárcel. En la cárcel no hay amistad. Buenas, buenas. Hola a toda la banda pirómana que sintoniza este pedazo digital. El día de hoy queremos compartir con nuestros oyentes y nuestras oyentes una entrevista que sentimos resulta importante no solo para comprender el panorama político del momento, sino para acompañar, apañar y comprender desde las voces y manos que se han peleado la libertad desde el estallido social del 2020, 2021, etcétera, y mucho antes, y todo lo que atañe en términos legales, legislativos, institucionales, burocráticos y demás, etcétera, en este largo camino que han emprendido diferentes compañeras, compañeros y compañeres desde sus individualidades y en colectividades, con una sola y clara consigna, y es la amnistía total para todos, ya que sin libertad de los presos por luchar nunca habrá paz, y mucho menos la paz total que tanto profesa nuestro queridísimo gobierno del cambio. Qué malo es estar en la cárcel, y qué soledad se siente. Vivamos. Hoy tenemos unas invitadas, una invitada de hecho, que nos ayudará a comprender desde sus claridades qué es lo que está pasando y cómo el Estado se ha venido lavando las manos y la cara, dejando de lado los debidos procesos, entre unas comillas gigantescas, si es que así se les puede llamar a los procesos de castigo impuestos por estados que glorifican la cárcel y el presidio. Así que hoy nos acompañan del colectivo Objetivo Libertad. Cuando pierde la bonita libertad, bienvenida, es un honor tenerla a su merced en este espacio para que nos brinde pues sus claridades, las formas en las que ha luchado, ha peleado desde su individualidad y desde la colectividad. Como ya hemos comentado, la campaña Objetivo Libertad tiene unas claridades con respecto a muchas situaciones puntuales y por ello nos parece fundamental que nos cuenten antes que nada cómo se articula el colectivo y de qué maneras han estado trabajando de manera general. Bueno, pues nosotras somos la campaña Objetivo Libertad, somos una organización de personas detenidas, exdetenidas, judicializadas en contextos de protesta y por hacer parte de procesos de resistencia, así como familiares y redes de apoyo. Objetivo Libertad nació en el año 2020 como una articulación de diferentes campañas, familias, círculos cercanos de compañeros y compañeras que han sido y fueron criminalizadas por hacer parte del movimiento estudiantil, del movimiento social y popular en general. Entonces surge como una articulación de distintas campañas, entre ellas casos como el caso Lebrija, el caso Andino, el caso de la General Santander, y distintos procesos de montajes judiciales y otras formas de criminalización en el país. Entonces, desde el 2020 hemos venido realizando distintos procesos de acompañamiento desde lo psicopolítico, desde la memoria, la movilización, la denuncia. Y pues la campaña ha ido mutando, es decir, ya no somos un proceso de articulación, sino una sola campaña, una campaña permanente a nivel nacional que busca la libertad y el cierre de los procesos penales de todas las presas, presos, perseguidas y perseguidos por luchar en el país y en otros territorios del mundo. También hemos asumido una postura abolicionista de las prisiones, entonces somos un proceso anticarcelario. Y bueno, últimamente hemos venido generando otro tipo de articulaciones con procesos que no solamente son anticarcelarios o que acompañan este tipo de casos de criminalización, de judicialización, sino también pues, articulaciones pues, mucho más amplias alrededor de cómo nos pensamos la sociedad, el país, el mundo. Pues en busca de articular todos los movimientos y todas las luchas en contra de todos los sistemas de opresión. Bien, muchas gracias por compartir con nosotros y las y los oyentes el trabajo del colectivo. Este programa, como ya mencionamos, es fundamental para conocer y comenzar a comprender lo que está pasando y poder tomar acciones comunes que apunten justamente a la liberación y a la amnistía total para todas, todos, todes nuestros presos, nuestras presas. También queremos aprovechar para compartir con ustedes algunos temas de salsa y rumba que sin duda alguna tienen mucho que ver con esto que estamos hablando el día de hoy y que si bien pues, no son temas anticarcelarios en todo su sentido y no son temas que quizá pues, estén hablando directamente de los contextos en los que estamos, sí son temas que tienen un contenido bien incendiario y agitador como nos gusta. Entonces pues mientras nuestros compañeros siguen dándose la pela con la burocracia y con las diferentes instituciones, es importante acompañar estas luchas con canciones que sentimos que pues desde nuestras individualidades, que de una manera o de otra son y han sido gritos de guerra desde los oprimidos, desde la gente que está espichada, desde la gente que está en la cárcel. Por ello el siguiente tema va a sonar y comenzamos, pues continuamos más bien con la entrevista. Lau, estamos sonando en vivo en www.pirotecnia.com. Thank you. Listo. Entonces, nosotras y nosotros en la campaña, pues uno de los factores comunes entre todas y todos es que o somos personas que hemos sido criminalizadas o son familiares, redes de apoyo, círculos cercanos a personas que han sido criminalizadas. Algo fundamental para nosotras y nosotros es el reconocer que el objetivo del Estado al perseguir, privar de la libertad y criminalizar no es únicamente hacia la persona que es detenida y judicializada, sino también hacia sus familias, sus organizaciones, sus procesos, sus comunidades y sus territorios. En ese orden de ideas, entendemos las afectaciones no únicamente desde el ámbito individual, sino también a nivel familiar, colectivo y comunitario. Entonces, por eso en Objetivo Libertad, una de las necesidades y de los objetivos principales es poder organizarnos con las familias y a partir de eso poder generar procesos pues, pedagógicos y de politización con ellas y con ellos en aras de que pueda existir una reivindicación de sus seres queridos, ¿sí? De sus acciones y de sus convicciones, de sus propuestas, justamente porque no nos interesa caer en la dicotomía de la inocencia y la culpabilidad, sino de poder reivindicar pues lo que somos y lo que hacemos y a partir de ello de velar por qué se generan los procesos de criminalización, entendiendo justamente que la intención por parte del Estado y de los poderosos al generar estos procesos pues es desarticular los movimientos sociales y populares y generar prácticas de silenciamiento, de aleccionamiento y de castigo que en últimas son colectivas. No queremos caer en esta cuestión de los buenos presos y los malos presos alrededor de quién hizo y quién no hizo, sino que nos interesa pues, poder generar pues, procesos amplios y colectivos que permitan comprender cómo funciona el proceso, el fenómeno de la criminalización en Colombia, entenderlo históricamente, contextualmente, territorialmente y a partir de ello poder enfrentar pues lo que es la privación de la libertad, la judicialización, pero también pues todos los impactos y las afectaciones que vienen con ella. Entonces, a partir de ese reconocimiento de lo que implica el terror como un regulador social de determinadas poblaciones, entender pues lo que busca generar el Estado con estos procesos, pues ha permitido poder generar distintas acciones entre nosotras y nosotros y hacia afuera. Por eso cuando la campaña nace en el 2020, pues fue a partir de reconocer ese silencio impuesto y ese silencio que parte del miedo, que parte de la preocupación de que si se llega a generar algún tipo de movilización, de denuncia, de exigencia, entonces se van a generar mayores afectaciones o complicaciones en el marco de los procesos penales. Entonces, a partir de saber que justamente era por esos miedos y por esas preocupaciones, pues las compañeras, los compañeros en ese momento decidieron crear la campaña con el fin de romper con ese silenciamiento, con ese miedo y poder organizarnos. Entonces, en ese entonces, que fue previo al levantamiento popular del 2021, se generaron principalmente procesos de memoria, de denuncia, y ya luego, en todo el marco del 2021, pues acompañamos de manera directa diferentes puntos de resistencia en Bogotá, reconociendo que justamente iban a haber pues múltiples judicializaciones y olas de, pues, de privación de la libertad, de persecución. Entonces, tanto en términos pedagógicos, se compartían herramientas, recomendaciones, etcétera, del qué hacer ante una captura, un allanamiento, una detención en la calle, de qué hacer para enfrentar el proceso penal, pero también pues acompañando en el marco de pues todo lo que son los procesos de movilización y por supuesto reconociendo, reivindicando y legitimando pues la acción colectiva violenta. Entonces, en el marco del acompañamiento tuvimos la posibilidad de poder conocer de primera mano muchos de los casos de criminalización que se dieron acá en Bogotá. Y a partir de diferentes redes y canales de comunicación, pues resultamos también acompañando casos de distintos territorios como Valle del Cauca, Barranquilla, Meta, Boyacá, Pasto, Popayán, Medellín, Bucaramanga, entre otros territorios, y por lo tanto pues ya no era únicamente acompañar al movimiento social y popular, sino a partir de la composición que tuvo el levantamiento popular del 2021, pues a jóvenes empobrecidos, racializados y de barrios periféricos que no necesariamente estaban en un proceso organizativo, sino que este fue su primer paro, su primera movilización, para muchos y para muchas era su primera experiencia organizativa. Entonces, pues eso generó unos nuevos retos en el marco de la organización con ellos, con ellas, con sus familias y del acompañamiento, porque pues al no haber unas redes de apoyo organizativas para ellos y para ellas, al no haber unos procesos pues de cualificación alrededor de que esto podía llegar a pasar, porque en últimas es la acción represiva del Estado permanente donde nos persiguen y criminalizan independientemente del gobierno que esté, de la fiscalía que esté, pues es una política estatal. Entonces no había esa comprensión y para muchas familias y compañeros y compañeras era muy difícil de comprender cómo, qué era lo que estaba pasando, por qué estaba pasando, y ello decantaba también en que hubiese, por un lado, una deslegitimación hacia lo que fueron las primeras líneas, hacia pues como distintas acciones y repertorios de lucha del movimiento social, pero también con una intención de como decir, mi hijo, mi hija es inocente, mi compañero, mi compañera no hizo nada, solamente estaba participando, pues pacíficamente iba pasando por la movilización, y pues ha sido un trabajo permanente de buscar transformar esas narrativas y esos imaginarios colectivos que permitan comprender pues lo que pasa dentro de una movilización, lo que pasó en el marco del levantamiento popular y que podamos entonces pues generar una reivindicación clara hacia los compañeros y las compañeras. Entonces ha habido un acompañamiento permanente hacia muchos casos de criminalización de el 2019 al 2022 en el marco de esos procesos de movilización que se desarrollaron, pero también seguimos acompañando estos otros casos por los cuales surgió Objetivo Libertad, ¿sí? Que son el caso Andino, el caso de la General Santander. Si bien el caso Lebrija ya hubo absolución en primera y en segunda instancia, pues no quiere decir que las afectaciones cesen, sino que pues mutan alrededor de lo que fue el exilio, de lo que fue pues volver a reintegrarse a sus familias, etcétera. Entonces son muchos otros casos en el marco de lo que ha sido la represión histórica hacia el movimiento social que seguimos acompañando, sumados a los de los levantamientos populares de los últimos años. Y también teniendo en cuenta cómo ha cambiado el mecanismo de criminalización, pues hemos acompañado otro tipo de procesos, entendiendo pues que las distintas prácticas represivas las utilizan en su conjunto. Entonces, a quienes no encarcelan, pues buscan asesinarles. Por ejemplo, hemos venido acompañando en Bosa, al Bicho, a los compañeros y compañeras principalmente de la Huerta Chisas y de Golpe de Barrio, de Street Style, a partir del asesinato de Camilo y Camila, porque no es solamente el intento de masacre, sino también persecución permanente que ha habido hacia ellos y hacia ellas. Y así otro tipo de procesos que pues, se siguen generando hacia el movimiento social y popular, que hacen que tengamos que organizarnos de manera permanente pues, para seguir enfrentando lo que es el enemigo, que para nosotras y nosotros pues, es el Estado. No sé si se parece que quiera mencionar ahí, como pues, teniendo en cuenta que la campaña lleva, digamos, ciertos años y años antes justamente del estallido social, como desde donde se reconocen políticamente hablando, o sea, siento que ha quedado como claras de algunas maneras. Bueno, pues en el 2020, ¿cómo surgió esta articulación entre campañas? Pues ahí es fundamental reconocer que varias de las compañeras y compañeros que crearon la campaña en el 2020 permanecen, siguen haciendo parte de ella, y ellos y ellas venían acompañando ya desde hace 10 años, ¿sí? O sea, por ejemplo, desde que fue el caso Lebrija en el 2012. Entonces, esto ha generado como un proceso permanente a nivel interno de pensarnos lo que es la cárcel, de pensarnos cómo funciona el sistema carcelario perpetuando y reproduciendo los demás sistemas de opresión. Y por lo tanto, necesariamente nosotras desde el inicio, y lo hemos seguido profundizando, pues somos un proceso anticapitalista, antipatriarcal, antirracista, antifascista, que necesariamente es anticarcelario, y desde cada una de esas trincheras, de esos lugares de enunciación trabajamos. No tenemos como tal una línea ideológica definida alrededor de si somos una organización, no sé, anarquista, comunista, etcétera, porque dentro de nosotras hay pues bastantes personas que tenemos líneas ideológicas diferentes. Pero pues estos principios políticos son los que nos unen, y es fundamentalmente pues la lucha por la libertad y en contra de, pues de todas las prisiones. Y todo esto parte también de cómo nosotras y nosotros hemos venido radicalizándonos y profundizando en la acción colectiva, de no solo llevar los procesos que implica enfrentar cada caso, cada criminalización y decir, bueno, vamos a buscar cómo acompañar a tal y cómo buscar la libertad de tal, sino que es necesariamente para todas, para todos, para todes, sobre todo reconociendo que el año entrante, cuando haya un cambio de gobierno, pues va a haber un recrudecimiento de la represión, y esto es algo que para nosotras es determinante, porque pues lo que leemos es que va a haber pues una recogida bastante fuerte hacia el movimiento social y popular, y lo que nosotras y nosotros hemos intentado hacer es generar cada vez más procesos pedagógicos y de formación pues para los distintos procesos y movimientos, fundamentalmente centrándonos en el movimiento estudiantil, que es uno pues de los que es principalmente objeto de estas prácticas de represión, pues para que también cada vez sepamos más cómo funciona el aparato represivo del Estado y qué es lo que podemos hacer para enfrentarlo. Entonces, pues desde ahí nos movemos, desde ahí nos enunciamos, y pues por supuesto todo esto es una construcción que se va nutriendo pues en el hacer. Siempre buscamos como intentar hilar cada vez más fino en términos de, pues de cómo podemos nosotras y nosotros no solamente plantear una postura contraria a lo que es el sistema carcelario, sino cómo construimos otras formas de justicia, cómo podemos cada vez más apostarle a resolver los conflictos de otras maneras que no implique el castigo, sino que podamos también aportar a relacionarnos de otras maneras, pensarnos el mundo de otras maneras, en donde no sea a través de una lógica del aleccionamiento, de la exclusión, de la marginalización, que es lo que nos han impuesto. Entonces no es solo lo que es la criminalización, sino todo lo que sostiene pues, el sistema carcelario. Me parece también importante mencionar lo del Estado, justamente porque ahorita su merced lo mencionó y sí me parece importante como mencionar eso, ¿no? O sea, como que no es que sea, digamos, el Estado con un discurso X o progresista o izquierda o lo que sea, sino que pues el Estado es el Estado y que desde ahí parten como estos mecanismos de represión sin importar el discurso que esté sosteniendo el Estado ante los demás. ¿No? Sí, pues la naturaleza del Estado es represiva, por lo tanto, esté el gobierno que esté, pues el Estado está diseñado y construido para perseguirnos, para criminalizarnos. Sin embargo, estas prácticas represivas funcionan y se materializan de manera distinta según el territorio. Y esto es muy importante porque si bien han habido prácticas de persecución y encarcelamiento en todo el mundo, no en todo el mundo funcionan de la misma forma. Sí, entonces, nosotras y nosotros hemos venido haciendo una reconstrucción histórica de cómo se ha cimentado la doctrina del enemigo interno en Colombia. Sí, y esto parte no únicamente de cómo está diseñado el Estado, sino que de manera específica han creado leyes, decretos, doctrinas, estatutos, manuales que han dado lugar a cómo funciona la persecución específicamente acá. Entonces, un poco el rastreo que hemos hecho parte, por ejemplo, de analizar lo que sucedió ante las luchas sindicales y obreras a inicios del siglo pasado. Entonces, por ejemplo, alrededor de toda la huelga de las bananeras, expidieron un decreto en donde decía que a quienes hubiesen participado de la huelga iban a ser encarcelados. Entonces, de por sí ya había un objetivo alrededor del sindicalismo y de la huelga. Lo mismo pasa con María Cano, cuando ella pues, participa activamente de todos estos procesos. María Cano fue detenida en numerosas ocasiones y todo esto partía también de una perspectiva contrainsurgente y anticomunista, pues que estaba supremamente arraigada y que no decanta únicamente de las políticas orientadas desde Estados Unidos, sino de una política mundial que había contra el comunismo y contra el anarquismo. Luego entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hay esta imposición entre o es capitalista o es comunista, empieza ya a generarse de manera muy descarada una serie de políticas y de leyes en donde de manera clara prohibían este tipo de posturas y de acciones. Entonces, por ejemplo, habían, y todo fundamentado en hay que preservar el orden, hay que preservar la seguridad nacional, hay que preservar la seguridad pública, ¿sí? Entonces, a partir de todo esto generan distintas leyes en donde decían que la gente estaba llamada a defender pues el país y el orden establecido y todo lo contrario tenía que ser criminalizado. Entonces, por un lado está el accionar alrededor de la cárcel, pero también por otro lado las bases del paramilitarismo en Colombia. Sí, entonces le dicen a la gente, usted tiene el deber de defender al país, por lo tanto, ármese y haga lo que tenga que hacer para defender. Y los que no estén con el status quo, entonces tendrán que ser perseguidos y perseguidas. Luego entonces ya viene todo el tema de los estatutos de seguridad y de defensa pues, de todo este proyecto que ahí sí venía desde Estados Unidos. Entonces, todo lo que sucedió con la Escuela de las Américas, en donde formaron la doctrina militar y educaron pues a militares de América Latina alrededor de unos lineamientos claros anticomunistas, contrainsurgentes, pero también pues desde una lógica de armamento y de acciones pues por parte de Israel. Entonces, como toda una confluencia de mecanismos que dieron lugar a otro tipo de, pues de estatutos y de políticas. Entonces, un ejemplo bastante determinante es lo que pasa con el Estatuto de Seguridad Nacional en el marco del gobierno de Turbay, posterior al paro cívico del 77. Entonces, sacan un estatuto creando un montón de delitos. Sí, entonces lo que hacen es reformar el Código Penal y meterle delitos que de manera directa criminalizan a la protesta social, al movimiento popular en general. Entonces, muchas de las leyes de seguridad ciudadana que han sido creadas han sido para crear más delitos, ¿sí? Entonces, obstrucción a vías, los delitos políticos que existen en Colombia, entre otros, que permiten todo este marco jurídico y penal que existe en términos de la criminalización acá en el país. Otro ejemplo también tiene que ver con la seguridad democrática. Entonces, en los gobiernos de Uribe hubo una mayor fundamentación del marco penal que existe en este momento. Porque resulta que en Colombia, a diferencia de otros países, esto no es algo que suceda en todos los territorios, hay delitos políticos. En Colombia tenemos 5 delitos políticos, los más conocidos son rebelión, asonada, sedición, el otro es conspiración y el otro es toma y usurpación de mando. Y entonces esto es una dualidad, o sea, una dice, listo, el delito político permite ciertas cosas alrededor de los procesos penales, pero por otra parte, pues la rebelión es un derecho de los pueblos y no debería ser un delito, no debería estar tipificado en el Código Penal. Entonces es una ambivalencia bastante fuerte porque ya ahorita entraremos a hablar de los procesos de criminalización de los últimos años, pero una de las estrategias claras que ha tenido la Fiscalía es ya no imputar delitos políticos, con el objetivo de desconocer y despojar a las personas de su accionar político, desconocer el contexto político y decir no, son únicamente estructuras armadas al margen de la ley, estructuras organizadas al margen de la ley, y por lo tanto no se reconoce como sujetas y como sujetos políticos a quienes están criminalizando. Esta es una acción deliberada, o sea, no es casual que nos imputen los delitos más graves y más complejos en términos del Código Penal. Entonces, pasa todo esto de la seguridad democrática y demás, pero también en los gobiernos de Santos, en las leyes de seguridad ciudadana, fortalecieron estos otros delitos que permiten criminalizar al movimiento social y popular de manera mucho más descarada. Y la última perla fue a partir del Acuerdo de Paz del 2016, que se creó la Ley 1908 del 2018, que es la Ley GAO. Y esa Ley GAO supuestamente se crea para los grupos paramilitares. Pero esta Ley GAO se ha utilizado contra el movimiento social. Entonces, lo que hace la Ley GAO es duplicar y triplicar los tiempos y las formas del proceso penal. Entonces, para dar un ejemplo, en el proceso penal las etapas son preclusivas. Eso significa que una etapa termina y lleva a la otra y ya no se puede volver a la etapa anterior. Y entonces esas etapas tienen unos tiempos que en derecho se llaman los términos. Por eso existe lo que se llama el vencimiento de términos. Entonces resulta que a través del vencimiento de términos las personas pueden recuperar la libertad si no se ha pasado a la siguiente etapa. O sea, si ya se cumplen esos tiempos y no ha pasado a la siguiente etapa, la persona tiene que recuperar la libertad. Y entonces lo que hace la Ley GAO es que normalmente en un proceso penal, si al año no se ha cambiado de etapa, dependiendo de la particularidad de cada caso, tiene que recuperar la libertad de la persona, ¿sí? Y lo que hace la ley GAO es que duplica y triplica esos tiempos. Entonces ya no es un año, sino que son 2 años, 3 años, incluso 4 años. Entonces eso hace que esto que se llama la detención preventiva sea muchísimo más larga y las personas puedan durar muchos años en la cárcel. Esto de la detención preventiva es clave porque si en la audiencia de imputación, que es de las primeras audiencias que hay, una no acepta cargos, entonces luego cuando se imponga la medida de aseguramiento, si una se supone que es inocente, pero está privada de la libertad, eso es una detención preventiva, en tanto la persona todavía no está enfrentando una condena. Entonces, esa es una de las cosas que genera la ley GAO, entre otras, porque hace que todos los tiempos del proceso sean mucho más amplios. Entonces, los juicios son más largos, sí, como que generan muchas más implicaciones en términos de la libertad y la vida de las personas. Y la ley GAO ha sido utilizada desde el movimiento social. Esa es una de las últimas perlas en términos jurídicos, pero esto ha pasado históricamente. O sea, históricamente hay múltiples decretos, estatutos, políticas, doctrinas, etcétera, que han dado lugar a cómo funciona la criminalización en Colombia. Por ejemplo, en Chile, gran parte del entramado penal y penitenciario que existe y que utilizan hacia el movimiento social es a partir de lo que se construyó en la dictadura. Entonces, por ejemplo, la condena que hay contra Francisco Solar y Mónica Caballero son condenas que surgen de ese entramado jurídico que había en la dictadura, y por eso la condena hacia Francisco es tan larga. O sea, es irrisorio que una persona esté 86 años pues privada de la libertad. Pero además, no solo son las altas condenas, sino los regímenes de aislamiento que imponen. Entonces, en Chile, Francisco ha estado en un régimen de aislamiento, pero en Italia, Alfredo Cospito también estaba en un régimen de aislamiento a partir del entramado que habían construido para las mafias en Italia. Entonces hacen uso de todo esto de manera diferencial según la historia pues, política de cada uno de los países. Entonces para nosotras y nosotros ha sido fundamental poder investigar y teorizar respecto a cómo ha funcionado el fenómeno de la criminalización en Colombia, porque esto nos permite pues enfrentarlo de manera mucho más eficaz. Para nosotras y nosotros es fundamental entender cómo funciona el enemigo para poder combatirlo. Entonces, en ese sentido, pues utilizamos el derecho a nuestro favor, ¿sí? Como el derecho es una herramienta del establecimiento, sí, pero la utilizamos porque en últimas hay que defendernos, ¿sí? No podemos dejar a la deriva los procesos penales o a la deriva lo que pasa en el marco de la cárcel, sino que cada vez tenemos que buscar más herramientas y más formas, pues para ver cómo lo no sé, lo sobrellevamos o al menos lo sacamos adelante, pues porque la decisión de la libertad y lo que pasa con los procesos penales pues está en manos del Estado, ¿sí? A menos de que la gente se vuele, pero ya eso es otro cuento. Sí, entonces, en el marco general, creo que es importante enfatizar en ello, y es que ha existido una matriz mediática, política, jurídica, que permite que funcione de esta manera en Colombia. Y nosotras pues también lo hemos enunciado desde lo que es el bloque de poder contrainsurgente. Sí, y es reconocer el contexto del conflicto armado político y social en Colombia y cómo esto ha atravesado de manera determinante cómo funciona la criminalización en el país. Entonces, hemos identificado 4 formas de criminalización hacia el movimiento social y popular, que no son las únicas, pero pues es como lo que hemos logrado nosotras y nosotros más o menos como aterrizar. Y es importante entonces plantear que existen múltiples formas de criminalización, ¿sí? Pues la criminalización en términos raciales, la criminalización hacia las trabajadoras sexuales, la criminalización a la pobreza, ¿cierto? Hay muchas formas de criminalización, pero en este caso estamos hablando específicamente pues hacia los pueblos organizados en lucha, ¿sí? Entonces, en el marco de ello hemos identificado 4. La primera, que tiene que ver con los montajes judiciales, y una apuesta que nosotras hemos venido desarrollando en los últimos años es poder hacer un ejercicio también pedagógico al interior del movimiento social en aras de que podamos romper con esta narrativa de que todo lo que le pasa al movimiento social es un montaje judicial. ¿sí? Sí hay montajes judiciales, pero no todos son montajes judiciales. Y es entonces muy lesivo, y muy como negativo que únicamente se hable de montajes judiciales, porque entonces se está desconociendo pues el accionar político de la gente y los distintos repertorios de lucha. Entonces, sí, en efecto, sí han habido montajes judiciales, pero es solo una de las formas de criminalización. Y los montajes judiciales son procesos penales en donde a partir de pruebas, testigos y acusaciones falsas judicializan a la gente. Pero esa es una de las formas. Otra de las formas es cuando buscan convertir en delitos los repertorios de lucha del movimiento social y popular. Entonces, un proceso de organización, de asamblea, de juntanza termina siendo un concierto para delinquir. O cualquier escenario de protesta social termina siendo terrorismo. Sí, como para dar ejemplos. Algo muy grave, por ejemplo, que nos hemos dado cuenta en los últimos casos es que cuando hay un bloqueo, sea como sea, un plantón, un escenario artístico, un tropel, lo que sea, pues hay un cierre de la vía y muchas veces quedan carros, buses, etcétera, pues en la vía, normal. Pero entonces lo que han llegado a tipificar alrededor de eso es que si hay un bus con pasajeros que queda ahí bloqueado, termina siendo un secuestro de las personas que están en ese bus. O sea, es una cuestión supremamente exacerbada de las acciones, en donde inflan las imputaciones, en donde generan pues como una lectura jurídica supremamente grave, o sea, así se llama en el derecho, como los delitos graves y tal, como supremamente grave de la conducta. Entonces, la conducta en el derecho es algo que se puede llegar a adecuar dentro de un delito, ¿sí? Entonces, cualquier acción que nosotras y nosotros y nosotres realicemos desde el movimiento social puede terminar siendo en una conducta y, por lo tanto, un delito. Esa es la segunda forma. La tercera forma tiene que ver con las insurgencias, y es que hay un tratamiento específico que le han dado a la criminalización a las insurgencias, ¿sí? Y es que, en efecto, están los delitos políticos, que ya hablábamos de esa ambivalencia con que la rebelión sea un delito en Colombia, pero entonces han dejado también de imputar estos delitos políticos a las insurgencias y terminan metiéndoles cuestiones como extorsión, terrorismo, otro tipo de cosas que no debería ser el tratamiento que se le dé, porque justamente las insurgencias como un actor y como un sujeto político pues deberían ser reconocidas desde ahí en el marco de los procesos penales. Entonces está, por un lado, muchas veces sí han habido judicializaciones en el marco de los delitos políticos, pero muchas veces no, y eso genera entonces que, por ejemplo, en los procesos de amnistía que han habido hacia las insurgencias, a unos sí les den amnistía y a otros no les den amnistía. Y por eso es que hoy en las cárceles, a 2025 que estamos, aún hay muchos compañeros y compañeras de distintas insurgencias que continúan en la cárcel. Pero también está en el marco de esta forma de criminalización que todo lo que sea relacionado o afín a las insurgencias, entonces per se termina siendo las insurgencias. Por ejemplo, el caso del profe Miguel Ángel Beltrán. El profe Miguel Ángel fue vinculado a ese proceso penal como si fuera el ideólogo de una insurgencia, a partir de su trabajo intelectual y político como profesor. Entonces han pasado muchos casos, se han generado muchos casos en los que la gente del movimiento social o de las universidades públicas, incluso privadas también, en el marco de que en sus apuestas, en sus estudios, en sus reivindicaciones planteen algún tipo de afinidad alrededor de las banderas, de las apuestas, etcétera, entonces ya inmediatamente terminan siendo las insurgencias según pues la fiscalía y los procesos penales. Y la última forma de criminalización tiene que ver con cuando en efecto hay una aceptación de los cargos. O sea, la gente dice, sí, yo hice eso. Porque hay muchas compañeras y compañeros que reivindican sus acciones y dicen, sí, yo hice eso y no reconozco al Estado como un actor legítimo, así que yo no me voy a defender y no voy a enfrentar esto, ¿sí? Y entonces ahí lo que hacen es meterle como todo el código penal y todas, como todo el tratamiento penitenciario más fuerte. Y pues esto es algo que es algo de lo que casi no se habla, porque justamente en esta cuestión que ha generado el movimiento social, en la que únicamente habla de los montajes judiciales y siempre que hay un proceso de criminalización dicen no, es, el compañero no hizo nada, la compañera no hizo nada, tal. Cuando pasa esto de que la gente dice yo sí hice, pues es complejo. Entonces la gente no habla mucho de esto, pero para nosotras y nosotros es importante nombrarlo. Y pues, por ejemplo, han habido compañeros y compañeras de las insurgencias que dicen sí, yo he ejercido la rebelión como un derecho de los pueblos, así que yo no creo en el Estado, hagan lo que se les dé la gana. ¿Sí? Entonces les imponen las penas más altas. Cuestión que también hicieron Mónica y Francisco, de decir sí, reivindicamos nuestras acciones, asumimos lo que hicimos, y por eso pues Francisco está condenado a 86 años. Entonces, esta última forma de criminalización la planteamos más desde el tratamiento penal y penitenciario que dan cuando la gente asume y reivindica lo que hace. Pues en el marco de que en efecto son delitos, entendiendo que pues hay un sistema jurídico que dice lo que es delito, lo que no es delito, y cuando se reivindica lo que en efecto va contrario al orden establecido, pues hay unas penas, consecuencias en términos de lo que plantea el Estado. Entonces nos parece importante también nombrar esto, porque pasa, no pasa todo el tiempo, pero pasa. Entonces hemos identificado esas cuatro formas, y pues hemos venido trabajando fuertemente alrededor de poder generar pedagogía alrededor de esto, porque creemos que es necesario también que la gente comprenda y conozca, porque el derecho fue construido y diseñado para que únicamente lo entiendan quienes estudian derecho. Y por tanto, pues estas palabras supremamente técnicas, jurídicas, etcétera, no son comprensibles para la mayoría de la gente. Entonces, para nosotras es una apuesta que haya una comprensión, no solo del fenómeno, sino de cómo es el proceso penal, cómo son las etapas, qué es lo que pasa, qué significa cada cosa, pues para poder dar la pelea. Bueno, continuando con la entrevista, creo que es importante que su merced nos cuente un poco sobre las presas, los presos, cuál es la situación ahora mismo, qué ha pasado con las compañeras, los compañeros que han salido, cómo va toda esta situación. Bueno, pues ya centrándonos en los procesos de criminalización de los últimos años, es importante poder enunciar que con los levantamientos populares que hubo, se generaron procesos de criminalización desde el 2019 hasta el 2022, porque relacionan esos casos con los hechos de las movilizaciones. ¿Sí? Entonces, la última ola de judicialización que hubo respecto al paro del 2021 fue en junio del 2022, antes de la segunda vuelta de elecciones presidenciales. Ahí fueron los últimos casos respecto a lo que había pasado en el 2021. Y lo tomamos desde el 2019, teniendo en cuenta el caso del 19 de noviembre del 2019, donde allanaron y capturaron a varios compañeros y compañeras acá en Bogotá. Entonces, ese es el lapso que tomamos para decir los casos del levantamiento popular del 2019 al 2021. Y en estos casos, pues hay varios elementos. Primero, que es una composición supremamente heterogénea. Es decir, en estos casos estamos siendo criminalizadas personas que sí hacíamos parte de procesos organizativos, pero su gran mayoría es gente que no estaba organizada y que, como ya mencionaba, era su primer paro. Para muchas solo fue una movilización, dos movilizaciones a las que asistieron. Entonces es una composición bastante compleja, en donde la mayoría son jóvenes pues de los barrios periféricos y populares, de los municipios y las ciudades. En el marco de todos estos procesos hemos mapeado alrededor de 311 personas que estamos siendo judicializadas en ese lapso, 2019 a 2022. Ninguna de nosotras y nosotros tiene imputados delitos políticos, todos son delitos graves o incluso crímenes de lesa humanidad. ¿A qué nos referimos con delitos graves? El Código Penal tiene una diferenciación de los delitos, Y estos delitos son, por ejemplo, intento de homicidio, homicidio, secuestro, tortura, concierto para delinquir, terrorismo, entre otros. Y pues la mayoría de nosotras y nosotros tenemos concierto para delinquir. Como uno de los delitos que es más común en este tipo de procesos, también otro bastante común es terrorismo. Y la tortura y el secuestro lo imputaron más que todo en los casos donde identificaban pues a tombos infiltrados y los retenían, y entonces esto lo tipifica la fiscalía como tortura y secuestro. Entonces, más o menos esa es la composición de los casos y a nivel jurídico como lo que ha sucedido. De estas 311 personas, algunas se encuentran aún privadas y privados de la libertad, fundamentalmente quienes ya están enfrentando condenas. De estas condenas es importante decir que algunas surgen a partir de lo que son los preacuerdos y los principios de oportunidad. ¿Esto qué significa? Que la fiscalía le dice a la gente: acepte cargos, y entonces le vamos a rebajar la condena, la pena, o incrimínese o incrimine a los otros y a las otras, y entonces le damos algún beneficio entre comillas, o a partir de amenazas y presiones pues en el marco de la privación de la libertad. Entonces varias de estas condenas lastimosamente responden a ello, y pues un preacuerdo implica sí o sí una condena, porque tú estás aceptando la responsabilidad penal. Y en ese sentido, pues muchos y muchas de ellas están enfrentando condenas, por ejemplo, de 10 años, 6 años, 7 años, cuestiones por el estilo. Y entonces la ponderación un poco termina siendo: ¿cómo usted qué prefiere? ¿Pagar 30 años o pagar 7 años? Y esto es una vaina muy compleja, porque como los y las compañeras en su mayoría pues no tenían una formación política ni una organización, entonces estuvieron muy solas y muy solos en esos momentos. Cuando nosotras y nosotros llegamos a conocerles, a acompañarles, muchos de ellos ya habían firmado preacuerdos, y cuando ya se firma el preacuerdo ya no hay nada que hacer. Entonces varios y varias de ellas continúan en la cárcel. Otros compañeros y compañeras están enfrentando condenas ya a partir de todo el desarrollo del proceso penal. Por ejemplo, el caso de Portal Resistencia acá en Bogotá, en donde 4 personas están enfrentando condena en primera y en segunda instancia. Se reafirmó esa condena, y ahorita lo que estamos esperando es que la Corte Suprema de Justicia acepte el recurso de casación. Esa ya es como, por decirlo entre grandes comillas, la tercera instancia en términos penales. Y que la Corte acepte el recurso de casación no es sencillo. O sea, la Corte no acepta todo lo que llega allá. Y la decisión que tome la Corte pues no necesariamente va a ser positiva. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pues porque implica que la gente continúa privada de la libertad, y además que puede haber una exacerbación de la condena en la Corte. Un ejemplo de esto, que es complejo pero igual es un ejemplo, es el de EPA Colombia. La sentencia de ella en la Corte Suprema de Justicia agravó la condena, porque agravó los delitos que ella tenía, y entonces exacerbó el asunto, y por eso ella pues sí o sí está privada de la libertad por los tipos de delitos que dijo la Corte que eran. Sí, porque la Corte le puso instigación al terrorismo, y ese es un delito que no es excarcelable. O sea, ella sí o sí tiene que pagar la pena dentro de la cárcel. Entonces, eso es un poco el precedente que tenemos alrededor de la Corte frente a estos casos. Entonces no es nada favorable. Sin embargo, estamos esperando a ver qué va a pasar con ese caso. Otro caso es el de unas compañeras, que ellas fueron privadas de la libertad en el 2020 por hechos del 2019 y del 2020, es decir, del 21N y de la quema de CAIS que hubo el 9 y el 10. El 10 y el 11. Y entonces son 4 personas en ese caso, pero 2 de ellas son compañeras que nosotras acompañamos, que son Erika Flores y Gracie Perilla. Ellas 2 están enfrentando condenas pero no están privadas de la libertad, ellas pues están voladas. Y Erika tiene una condena de más de 20 años y Gracie de 12 años. Este recurso de casación que se interpuso ante la Corte Suprema de Justicia, la Corte ya lo aceptó y entonces hubo una audiencia en la que se sustenta qué es lo que se le dice a la Corte. Y en esa audiencia pasó algo bastante relevante, y es que la Fiscalía llega a esa audiencia y dice: solicito absolución para Gracie y solicito condena para Erika. Y cuando dice absolución para Gracie, dice: es que esto fue criminalización a la protesta. O sea, unos descarados, ¿sí? Llegan hasta la Corte a decir: esto es criminalización a la protesta, entonces absuelvan a Gracie, pero condenen a Erika. Sí, eso es una vaina muy grave, porque seguramente va a pasar. O sea, va a pasar que la Corte haga lo que dice la Fiscalía. Entonces, estamos a la espera de cuál va a ser la decisión sobre el caso de Erika y Gracie. Que ellas dos están, pues no están privadas de la libertad, pero hay una persona de ese caso que sí está privada de la libertad y otro que hizo preacuerdo. Entonces él ya estuvo varios años privado de la libertad y salió hace poco. Esos son casos, bueno, que han llegado a condena a partir del proceso penal. También hace poquito hubo condena hacia un caso de Usme, en donde unas personas de Usme fueron condenadas y otras fueron absueltas. También en Usme hay otro caso, que es el del CAI de la Aurora, en donde los dos compañeros están condenados a 18 y a 20 años, en primera y en segunda instancia. Y así, o sea, son condenas supremamente exacerbadas, complejas, difíciles de pelear en términos jurídicos, pero no todos los casos son porque ya se haya desarrollado todo el proceso penal. Hay, por ejemplo, un caso de Portal Resistencia también, que es de un compañero que le dicen Chester. Chester, por ejemplo, cuando lo detuvieron solo, es un caso individual, y le metieron intento de homicidio. Entonces, en ese momento él no tuvo una asesoría jurídica pues adecuada, y su familia en ese momento tenía mucho miedo, entonces no hubo la posibilidad de acompañar, y prácticamente Chester pues fue condenado al poco tiempo de haber sido capturado, pues porque aceptó el preacuerdo. Y eso es bastante complejo, porque ya luego no hay nada que hacer. O sea, él ya lleva privado de la libertad más de 4 años. Entonces, un poco esa es la composición de los casos en términos de quienes continúan privados y privadas de la libertad. Y la mayoría de nosotras y nosotros estamos enfrentando los procesos de criminalización en libertad por vencimiento de términos o por revocatoria de la medida de aseguramiento. Entonces, el vencimiento de términos en la mayoría de los casos se logró al año o a los 2 años, y están en etapa preparatoria. La etapa preparatoria es la etapa que va antes del juicio, y la mayoría de los casos estamos en preparatoria desde hace 2 años. O sea, es una vaina demasiado absurda. Por ejemplo, el caso de Engativá, que es uno de los casos más grandes, ahí han habido varios preacuerdos, y entonces cada vez que alguien hace un preacuerdo, el proceso se detiene porque hay una ruptura procesal. Entonces, sin saber qué es lo que diga la persona que hizo el preacuerdo, ¿cierto? Si la presionaron a que incriminara al resto o que se incriminara a ella. O sea, eso genera muchas cosas, y como hay una aceptación de la responsabilidad penal dentro del caso, pues eso ya implica unas cuestiones muy complejas para el resto, porque quiere decir que entonces, si una está aceptando, entonces quiere decir que el resto también son culpables, entre comillas, ¿sí? Entonces, este tema de los preacuerdos genera muchas, muchas complejidades, pero estamos la mayoría en etapa preparatoria. Y solo han habido 2 absoluciones, una en Soacha. En Soacha hay 2 casos. Uno de los casos, los compañeros fueron absueltos en el 2022, pero la fiscalía apeló. Entonces, desde el 2022 estamos esperando la segunda instancia, que diga si va a confirmar la absolución o si los va a condenar. Entonces, ellos están en una incertidumbre permanente todo el tiempo de qué va a pasar con su vida. Y otra absolución fue de un compañero, que era un caso individual en Cali. Esas son las únicas absoluciones que se han generado. Hace poquito se logró la preclusión de un caso. Preclusión significa que la misma fiscalía solicita que se cierre el proceso. por distintas razones. Resulta que en San Juan de Pasto se cambió la fiscal y la nueva fiscal del caso que llegó dijo: esto es criminalización, entonces voy a solicitar que se termine el proceso. Y se logró la preclusión hasta este año, es decir, casi 4 años desde que inició. La única preclusión que hay. Y en Casanare sucedió como una especie de principio de oportunidad en donde la fiscalía dijo: la verdad es que no tenemos pruebas, así que lo que vamos a hacer es cerrar el proceso y ya, se acabó la judicialización. Ese es el panorama general, y dentro de ese panorama, en Valle del Cauca han habido asesinatos a varios compañeros, tanto dentro como fuera de las cárceles. Son 10 compañeros a la fecha. El primer compañero fue Jonathan Zabugal, que fue víctima de la masacre en la cárcel de Tuluá el 28 de junio del 2022. Jonathan fue una de las 57 víctimas mortales de esa masacre. Esa masacre fue a través de un incendio, en donde no se ha esclarecido el motivo del incendio, pero a partir de las investigaciones que nosotras hemos hecho, hemos logrado evidenciar que fue la misma guardia la que generó el incendio, porque había una riña dentro del patio. Eso fue en el patio 8 de la parte antigua de la cárcel de Tuluá. Esa cárcel tiene 2 partes. Y hubo una riña y la guardia llegó a intervenir, no sé cómo decirlo, bueno, a golpear a la gente, sí, como a intentar que la riña se acabara. Pero entonces lo que hicieron fue lanzar gases que prendieron las colchonetas de la gente, y eso generó el incendio. Y no activaron la alarma de incendios a tiempo, no llamaron a los bomberos a tiempo, no abrieron la puerta para que las personas que estaban privadas de la libertad salieran, sino que los dejaron morir. Un poco similar, en maneras muy exacerbadas, a lo que pasó aquí en el CAI de San Mateo. Los dejaron morir. 57 personas incineradas, y dentro de ellas estaba Jonathan, porque resulta que ahí estaban privados de la libertad los compañeros del caso de judicialización de Bugala Grande y Andalucía en el Valle del Cauca a partir del paro del 2021. Jonathan era uno de sus compañeros. Él murió, los demás sobrevivieron, los demás de ese caso, pero pues con traumas físicos y psicológicos alrededor de la masacre. A inicios del 2023 fue asesinado otro compañero en Palmira. Resulta que a él le dieron domiciliaria, o sea, él estaba privado de la libertad en la cárcel de Palmira. Le dieron domiciliaria y estando en domiciliaria lo mataron. Eso fue a inicios del 2023. Luego, en octubre del 2023, a partir de que se logró el vencimiento de términos del caso de Bugala Grande de Andalucía, el compañero Carlos Julio Calero fue asesinado en Bugala Grande. Luego, en Pereira, fue asesinado un compañero del Valle del Cauca, pero que estaba en Pereira. Cristian Arroyave fue descuartizado en Pereira, asesinado y descuartizado en Pereira en noviembre del 2023. Y luego, en mayo del 2024, en la cárcel de Palmira, murieron 2 compañeros. Uno, a partir de la omisión en el acceso a la salud. Él estaba enfermo y la cárcel no lo atendió, y él murió pues por condiciones de salud, pues lo cual también es responsabilidad del Estado. Y ese mismo mes, en mayo, hubo una intoxicación en el patio 4 de Palmira. Ese patio 4 es un patio que ganamos a partir de la movilización, y es un patio en donde hubo una reubicación de varios compañeros que estaban privados de la libertad en distintas cárceles, y los movieron a Palmira para que estuvieran todos juntos a partir de pues el levantamiento popular del 2021. En ese patio llegaron a haber 35 compañeros del Valle del Cauca y de otros territorios que habían sido criminalizados por el levantamiento popular. En ese contexto, entonces, estaban varios ahí y hubo una intoxicación en ese patio. Intoxicación que para nosotras es un envenenamiento que fue deliberado, ¿sí? Entonces, en ese patio no solamente están del levantamiento popular, sino que luego ingresaron compañeros del ELN, Entonces, en ese envenenamiento, que para nosotras es un envenenamiento, murieron personas del ELN y murió un compañero que estaba privado de la libertad por el levantamiento popular del 2021. Él se llamaba Jason Lozada. Cada uno de estos casos los hemos acompañado, entonces por eso como que pauso, porque igual es bastante complejo. Luego, en el 2025, fueron asesinados los demás compañeros. Entonces asesinaron a Níver, lo asesinaron en Cali, frente a su hijo que tenía 5 años. Luego asesinaron a Jiguar. Jiguar estaba en silla de ruedas, y lo asesinaron, lo balearon. Ellos eran del mismo caso, Níver y Jiguar. Y luego asesinaron a Luis Fernando Lasprilla en Palmira. También lo balearon. Y cada uno de ellos estaba en situaciones de marginalización y precarización supremamente complejas, ¿sí? Todos ellos eran personas racializadas y empobrecidas, en donde gran parte de sus familias dependían de ellos, personas que habían sido amenazadas, personas que estaban siendo hostigadas y perseguidas. Entonces, lo que hemos denunciado desde la campaña Objetivo Libertad es que no hay claridad respecto a los actores que los han asesinado. O sea, no podemos decir de manera contundente sí o sí fue el Estado, sí o sí fueron los paracos, pero sí hay una sistematicidad respecto a la falta de protección y de garantías a la vida de ellos, porque todos estaban siendo criminalizados por el levantamiento popular del 2021, y porque cada uno de ellos había sido amenazado y hostigado. Sí, entonces ahí también se entremezclan otras situaciones que tienen que ver con el conflicto armado político y social, que tienen que ver también con persecución que ellos ya tenían en sus pueblos, en sus municipios, alrededor pues de haber participado del paro. Pero lo que hemos dicho y lo que hemos denunciado y planteado de manera clara es que hay una responsabilidad del Estado en cada uno de los casos de manera distinta, pues todos los casos son supremamente diferentes y han sido en distintos territorios, pero hay una responsabilidad del Estado. También han muerto otros compañeros, pero no han sido a través de asesinatos, sino que han muerto por cuestiones de salud en otros territorios. Entonces, de esos 311, pues ya quedamos menos alrededor de estos procesos de judicialización, y gran parte de estas 311 personas pues han sido amenazadas y hostigadas por enfrentar los procesos de criminalización, ¿sí? Entonces, lo que genera la persecución, la privación de la libertad, que te hayan encarcelado, etcétera, sí o sí genera unas condiciones de riesgo y de vulnerabilidad, sobre todo en los municipios y en los pueblos pues más pequeños, como es lo que ha pasado en el Valle del Cauca. Entonces, en el Valle del Cauca hay una situación de riesgo mucho más exacerbada al resto del país. Y en ese sentido hemos hecho énfasis en que no quiere decir que nos vayan a matar a todas y a todos, porque esto también ha generado un pánico colectivo muy hijo de puta, ¿sí? No quiere decir que todas estemos en riesgo, porque no es la misma situación del Valle a Bucaramanga, no es la misma Bucaramanga a Barranquilla, ¿sí? Todas las situaciones son diferentes, pero sí hemos pues alarmado alrededor de lo que está pasando específicamente en el Valle del Cauca y en el suroccidente del país, pues que hay un recrudecimiento del conflicto y del paramilitarismo bastante, bastante, bastante fuerte. Con la semblanza de historia, recordando lo que valen, que cayeron abatidos cuando hubo el grito de la red, murieron con la razón e irán directo a la gloria, porque escribieron de historia con sangre en el corazón. Llevaron como una enseña en esto noble y cabal su más profundo ideal, la tierra puertorriqueña. Lucharon con lealtad por romper fuertes cadenas y así mitigar las penas, buscando la libertad. Lucharon esperanzados noche a noche y día a día, siempre serán recordados. Noche a noche y día a día, siempre serán recordados. ¿Cómo ha sido el proceso con respecto a la burocracia? Pues nosotros hemos sabido que han tenido que ir a varios lugares institucionales. ¿Cómo se han llevado a cabo estos procesos en las cárceles, con el Ministerio de Justicia, la Fiscalía? ¿Qué es lo que se está imputando? ¿Por qué? Pues digamos que ya tenemos algunas claridades con respecto a eso que su merced ya nos ha contado, pero pues creo que es importante como profundizar bien en los procesos, digamos, judiciales y burocráticos, porque creo que ahí es donde está la maraña del asunto, ¿no? Como que ahí es donde, a través del lenguaje, que lo es todo, como que entonces empieza a tergiversarse un montón de cosas, a exagerar los supuestos delitos y, bueno, digamos que a criminalizar aún muchísimo más de lo que ya lo hacen, lo que fue la protesta y lo que sigue siendo como tal la rebelión, que es un derecho legítimo de los pueblos, como su merced ya lo mencionó. Bueno, en julio del 2025, el Ministerio de Justicia presentó un proyecto de ley de consolidación de paz total, y este proyecto de ley lo que genera es una lógica de sometimiento y de pacificación, en donde además meten en una sola bolsa a grupos paramilitares, grupos insurgentes y personas judicializadas por la protesta social, así lo ponen. Y lo que generan es un tratamiento supuestamente diferenciado a nivel penal para estos casos. Y lo que hacen es plantear que todo esto que está enunciado en la ley de paz total son estructuras al margen de la ley. En el caso de la protesta social, lo que plantean es que tendríamos que reconocer y reparar pues los hechos de los que supuestamente pues nos acusan, los hechos de los que nos acusan y que supuestamente nosotras y nosotros hicimos. Y ahí es importante hacer énfasis en que, primero, pues nosotras no tenemos que reconocer nada, y segundo, tampoco tenemos que reparar nada, porque esas víctimas que están en nuestros casos son la policía, infraestructura del Estado, infraestructura de transporte como Transmilenio, el mío, etcétera. Y pues no vamos a reparar, ¿sí?, al Estado. Cuando pues quienes deberíamos ser reparadas somos nosotras y nosotros por haber sido privados y privadas de la libertad, perseguidos, y en el caso de las personas que han sido asesinadas y muertas en prisión, pues reparar a sus familias. Pero lo que plantean allí es que tendríamos que reconocer, aceptar, ¿sí?, como lo que están diciendo que somos y lo que supuestamente hicimos, y firmar unas actas de compromiso de reconstrucción del tejido social, como si nosotras y nosotros hubiésemos pues afectado a la gente y al territorio, etcétera. Entonces, pues desde que se publicó ese proyecto de ley, hemos manifestado como un total rechazo al respecto, porque es pues un ejercicio de sometimiento. Pero además porque genera como una contradicción en términos jurídicos jurídicos y políticos, que es bastante grave, que es este tema de ser estructuras armadas o estructuras al margen de la ley únicamente. Porque en algunos casos han dicho que sí lo somos, en otros casos que no lo somos. Y genera también como un vacío jurídico bastante complejo alrededor de, entonces, en definitiva, qué es lo que están planteando que somos, ¿sí? Porque en algunos casos del levantamiento popular han aplicado la ley GAO, la ley que les decía 1908 del 2018, la han aplicado. O sea, por ejemplo, al día de hoy hay compañeros que siguen privados de la libertad porque les aplicaron la ley GAO y están en detención preventiva, ¿sí? Y ya llevan 3-4 años privados de la libertad. Pero además, en otros casos han intentado aplicarla, sin embargo, la han puesto sobre la mesa en etapas en las que ya no corresponde, ya no la pueden meter. Entonces no lo han logrado, pero lo han intentado. Entonces, nuevamente, esta ley de paz total, de sometimiento, va en la misma vía de estas leyes, decretos, políticas y demás, en donde lo que hacen es decir que el movimiento social y popular pues es una estructura al margen de la ley. Entonces, lo último que dijeron por parte del gobierno era que iban a sacar este apartado de la protesta social del proyecto de ley. Hasta el momento no sabemos si ya se hizo, si no se hizo, pero la cuestión es que esa es la perspectiva que han desarrollado desde el gobierno, que supuestamente es del cambio, ¿sí? Entonces, si bien nos dijeron que la iban a sacar y demás, y que no tenemos certeza sobre esto, o sea, que ese apartado ya no lo iban a tener en cuenta en el marco de ese proyecto de ley, pues lo fundamental es que lo propusieron y que lo plantearon, y que entonces esa es la lógica que están intentando imponer pues por parte de un gobierno que supuestamente se ha posicionado de manera favorable hacia nosotras y nosotros, diciendo que supuestamente vienen de la resistencia, que apoyan a las primeras líneas, que han hablado en términos de la libertad de los compañeros y las compañeras, pero la realidad es que esta es su perspectiva, ¿sí? Una lógica de pacificamiento y además de criminalización, porque ahí lo que están diciendo es que, independientemente del caso o de lo que sea, tenemos que aceptar los delitos que nos impusieron. Entonces hemos logrado plantear pues un debate público en redes, en los espacios, en cada uno de los escenarios en los que hemos estado, de pues rechazar este tipo de lógicas, porque además puede ser muy contraproducente, digamos, un escenario en el que se apruebe esa ley, se apruebe ese apartado, pues habrá gente que incluso lo considerará, ¿sí? Y dirá entonces, bueno, sí, yo voy a firmar esto, voy a asumir estos compromisos, estos beneficios, entre grandes comillas, si ello decanta en mi libertad, y eso pues sería una derrota política muy fuerte, ¿sí? En el marco de que pues entra en la balanza a pesar la libertad o la reivindicación política, y para compañeros y compañeras pues seguramente entraría a pesar más el decir, bueno, yo hago lo que sea con tal de que me den la libertad, y pues eso generaría pues una pérdida bastante grande para el movimiento social que eso llegase a suceder. Pero además, porque en el caso de las personas condenadas, este proyecto de ley lo que dice es que sí o sí igual tendrían que pagar una parte de la condena. Pues eso es una vaina absurda. O sea, si se supone que están planteando alternativas, entre grandes comillas, para los procesos penales, pues ¿por qué está diciendo que tendrían que pagar condena quienes ya están condenadas? Entonces, pues es bastante lesivo este proyecto de ley. Sin embargo, pues nosotras insistimos en que hay otras alternativas y otras posibilidades jurídicas y políticas para lograr la libertad y el cierre de los procesos penales, y por eso es que hemos construido la propuesta de la amnistía total, ¿sí? Y es que la amnistía es una figura jurídica reconocida pues en todos los ordenamientos de los estados en el mundo. Y la amnistía es una figura que implica y significa la extinción de la acción penal, es decir, que se acaba el proceso penal. Y por lo tanto, entonces, permite lograr la libertad y el cierre de los procesos penales, independientemente de la etapa en la que se encuentre el proceso. Entonces, la amnistía puede ser tanto para quienes están siendo investigados, como para quienes están en juicio, como para quienes ya están enfrentando condenas, y también para quienes están privados de la libertad y para quienes no. Por eso decimos que es amnistía total, para que recoja a todas y a todos y a todes. No total en el entendido de las fuerzas militares y policiales, pues porque es importante hacer esa separación, porque en el Congreso se han presentado tres proyectos de ley por parte de el gobierno, y primero, esos proyectos de ley han sido insuficientes, también desconocedores de la realidad jurídica de los procesos, porque dejan por fuera la mayoría de los delitos que tenemos. Y por otra parte, lo que ha pasado en la discusión de esos proyectos de ley es que la policía y los militares han dicho amnistía también para nosotros. Y pues nuestra discusión y nuestra postura es no, esto no es para la policía y para los militares, en tanto el Estado tiene el monopolio de la fuerza, ¿sí? Y no es equiparable lo que hicieron las fuerzas represivas del Estado a los repertorios de lucha del movimiento social. Entonces, primera claridad esa. Segunda claridad, cuando decimos que es tanto una figura política como jurídica, es porque pues fácilmente no vamos a lograr la amnistía para todas y para todos, precisamente por los delitos que tenemos imputados y acusados, porque lo que establece internacionalmente como la normatividad es que la amnistía no puede ser otorgada para personas que tengan imputados delitos graves y crímenes de lesa humanidad, en el entendido de prevenir que haya impunidad para los genocidas o para quienes, pues, en efecto, han cometido crímenes de lesa humanidad. Entonces, hay unos límites y unas disposiciones jurídicas a nivel internacional que no permiten que la amnistía pueda ser para cualquier tipo de delito. Esto pues claramente está recogido en Colombia, y en Colombia lo que está es que la amnistía únicamente es para delitos políticos y conexos. ¿Esto qué significa? Que se podría argumentar jurídica y políticamente que estos delitos que nosotras y nosotros tenemos imputados y acusados son conexos a los delitos políticos. La conexidad significa que se cometieron estos delitos con el fin de cometer estos otros que son los políticos, y pues los delitos políticos en su conceptualización, en su tipificación jurídica, lo que implican es que son delitos contra el establecimiento, ¿sí? Que son delitos contra el gobierno, contra el Estado, contra el orden jurídico imperante, ¿cierto? Entonces, lo que nosotras decimos es, a través de la conexidad se podría argumentar que estos delitos pues sí podrían entrar dentro de la amnistía porque responden a esos intereses y a esos fines, ¿cierto? Esos fines que son políticos, esos fines que son sociales, esos fines que buscan transformar, que buscan pues generar unas condiciones de vida para la gente que sean distintas a las imperantes. Ese es uno de los caminos. Decimos la conexidad puede ser la forma. Pero también otra ruta que planteamos es, ¿podemos lograr la amnistía a partir de que haya un cambio en los delitos que tenemos, ¿sí? Y que, por ejemplo, ya no sean los delitos más graves o los crímenes de lesa humanidad, sino que sean delitos políticos? Esto, por supuesto, que es difícil, porque entonces estaríamos diciendo no estos, pero sí estos, y esto en términos de las familias y de los compañeros y compañeras es complejo, pero decimos es una opción. Entonces, a partir de eso, lo que hemos exigido es que se vuelva a instalar la mesa de alternatividad penal. La mesa de alternatividad penal lo que permite es revisar cada uno de los procesos y que puedan haber cambios alrededor, ya sea de los delitos o del trámite que se le está dando al proceso. Y la mesa de alternativa implica que hay que sentar a la fiscalía allí, al Ministerio de Justicia allí, etc. La mesa de alternatividad penal surgió en el 2013 a partir del paro agrario y logramos que en el 2022, recién llegó este gobierno, esta mesa volviera a sesionar. Sin embargo, en ese momento no había la voluntad política por parte ni del Ministerio de Justicia ni de la Fiscalía para sentarse. Entonces esa mesa sesionó como dos veces y luego no volvió a pasar nada, no se hizo nada allí. Entonces lo que estamos diciendo en este momento es que se reactive la mesa alternativa penal y que se revise cada uno de los casos para que puedan haber variaciones, alternativas, etcétera, que nos permitan allanar el camino para lograr la amnistía. La amnistía como una posibilidad de que no se tenga que desarrollar la totalidad del proceso penal, sino que haya una terminación del proceso, un cierre del proceso. La amnistía, otra de las cosas que permite, es que no quedan antecedentes, no queda, o sea, como es la extinción de la acción penal, entonces no queda nada que diga que tú fuiste judicializado o judicializada. Contrario a lo que pasa con el indulto. El indulto es el perdón de la pena, o sea, sí o sí, tú fuiste condenado, sino que te perdonaron. Y nosotras y nosotros no queremos eso, no queremos el perdón de la pena, porque también implicaría una derrota política, ¿sí? Entonces no nos interesa que el gobierno nos perdone, ¿sí? Porque creemos y reivindicamos nuestras acciones y apuestas. Entonces, generalmente se habla de amnistía e indulto de la mano, como si la amnistía no pudiese ser para quienes ya están condenadas, pero la realidad es que sí. Y el indulto es únicamente para las personas condenadas y es una figura que es personal, que es particular. Entonces, el indulto funciona de la siguiente forma, y es que se expide un decreto por parte del presidente en donde se le otorga el perdón a tales y tales personas. Es decir, es supremamente específico. En cambio, la amnistía es una figura general, ¿sí? Indeterminada, en donde se dice que en este lapso, por tales y tales delitos, en tal y tal contexto, tales acciones, etcétera, serán objeto de amnistía independientemente de la persona, del caso, de lo que sea. Entonces, la amnistía es una figura general, amplia, que puede ser para todas, todos, todes. En cambio, el indulto es específica y personal, y únicamente es para las condenas e implica un perdón, y pues nosotras y nosotros no estamos buscando eso. Sin embargo, hace poco hubo un espacio con el ministro de Justicia, justamente a partir de todo el rechazo que hubo alrededor de lo de la ley de paz total, se generó con distintas organizaciones y estuvimos ahí también nosotras, una reunión con el ministro de Justicia. Le dijimos todo lo que había que decir alrededor de la ley de paz total y también la propuesta que tenemos nosotras desde Objetivo Libertad respecto a la amnistía. Y el Ministerio de Justicia lo que dice es, en este momento lo que podemos viabilizar es el indulto. Y pues nosotras y nosotros respondimos con lo que ya acabé de explicar, y es que sería para unos pocos, que sería una derrota, que no es lo que estamos exigiendo, tan, tan, tan. Pero el ministro de Justicia se compromete a que en primera instancia va a viabilizar un proyecto piloto de indulto, a la par que se va a reactivar la mesa alternativa penal para la amnistía. Entonces, estos dos compromisos son supremamente importantes porque permite, pues, darle patín a esto que hemos venido exigiendo, que es la amnistía total. Pero desde que hubo esa reunión no ha habido ninguna respuesta por parte del gobierno. Entonces, hemos seguido insistiendo en las calles, en las carreteras y en todos los espacios que la única salida política y jurídica que nos queda es la amnistía total. Si bien se abrió esta posibilidad del indulto, que poniéndolo en una balanza, si en lo inmediato podemos lograr el indulto para los compañeros que están condenados, para las compañeras que están condenadas, pues bienvenido sea, en tanto podamos lograr en lo inmediato por lo menos la libertad de algunos, ¿sí? Y esto políticamente nos toca pues lograr resignificarlo o reivindicarlo de alguna forma, en tanto permita lograr la libertad de algunos, ¿sí? Pero lograr también expresar y manifestar de manera clara y amplia que y ahí no termina la pelea y que no es lo que estamos buscando, ¿sí? Pero que si pragmáticamente es algo que en lo inmediato se pueda lograr, pues bienvenido, ¿sí? Porque en última los compañeros y las compañeras siguen en la cárcel, ¿sí? Y pues insistimos en el tema de la mesa alternativa penal como una posibilidad para la amnistía. Hemos venido como desarrollando distintos espacios y acciones alrededor de que esto sea una realidad. Sin embargo, pues es bastante complejo porque en últimas pues requiere voluntad política y es una voluntad política que no hay, ¿sí? Así el gobierno se posicione discursivamente a favor, la realidad es que su voluntad política es inexistente, y lo que han hecho sí es instrumentalizar, manosear y ser supremamente negligentes pues con todas y con todos y con nuestras familias. Entonces, esto de la amnistía sabemos que es complejo, en tanto es una vaina jurídica y es una cuestión que implica un montón de cosas en el marco del gobierno y del Estado, pero creemos que hay que buscar las formas, ¿sí? Y buscar las formas implica también pues pensarnos y proponer alternativas para lograr algo alrededor de la libertad y del cierre de los procesos penales, porque no estamos dispuestas a esperar al desarrollo de cada uno de los casos y que todas terminemos condenadas y condenados, ¿sí? Que es en últimas lo que está pasando. Y si no es la condena, entonces es la muerte, ¿sí? Entonces, hacemos énfasis en ello porque sabemos que puede ser un poco contradictorio que, pues que no creamos en el Estado y que no creamos en el aparato jurídico y que al mismo tiempo estemos exigiendo una figura que es jurídica, pero creemos que hay que hacer uso también de esas herramientas para ver qué y por dónde puede ser, por dónde encontramos el roto, la grieta, o lo hacemos para que algo se materialice en nuestras vidas. Porque como esta doctrina del enemigo interno y la criminalización es una política de Estado, pues no va a ser a través de los procesos penales que logremos una realidad distinta, al menos no para la mayoría, ¿sí? Porque de dos absoluciones que hay 30 condenas, ¿sí? O sea, esa es la realidad material, y por eso nosotras desde Objetivo Libertad hemos insistido en que pues la amnistía sea un camino, y en que nosotras también podamos llenarla de contenido político alrededor de por qué planteamos esto y por qué creemos que puede ser una opción, y es algo que hemos venido trabajando también con las familias y los y las compañeras que acompañamos. Por eso realizamos la movilización del pasado 18 de septiembre en Cali, Barranquilla, Medellín y Bogotá, donde justamente una de las exigencias principales pues es alrededor de la amnistía total para todas las presas y perseguidas por luchar. Bueno, me parece, nos parece supremamente importante lo que su merced nos está compartiendo. Yo creo que en este tipo de procesos el lenguaje y el hablar resulta ser un lugar demasiado importante, pues ya que es desde allí desde donde se rige, reprime y crea la realidad de las personas, ¿no? O sea, como que pues, si le imputan a una persona terrorismo, exacerbando completamente el acto de simplemente estar participando en un estallido social, en una protesta, o si usted está caminando por ahí y le imputan una vaina de estas, pues esto está, o sea, el lenguaje que se está utilizando de manera judicial, pues está creando la realidad que usted habita, porque está creando realmente pues su estadía en la cárcel y todo este tipo de cosas. Por ello digamos que también me parece importante mencionar que cuando decimos muerte a los estados, pues es, o sea, no solamente es decirlo, sino que realmente es una consigna que estamos pensando para la realidad. O sea, como que, claro, está en términos judiciales el tema de decir terrorismo, de decir secuestro, de decir, bueno, todas estas cosas, etcétera, que su merced ya nos comentó, y digamos de manera judicial eso está configurando la realidad que va a habitar una persona en el futuro cercano. Entonces como que también creo que es supremamente importante las palabras que utilizamos a la hora de poner consignas en la calle, a la hora de poner consignas en un cartel, en todo este tipo de propaganda, de cosas que pues hacemos desde nuestras colectividades, desde nuestras voluntades. Entonces creo que es una vaina supremamente importante. Por otro lado, pues agradecemos a nuestra invitada pues por ese poder de esas claridades, por prestar su voz, sus manos, a que la gente escuche esto, porque nos parece demasiado importante, fundamental, que conozcamos qué es lo que está sucediendo, porque el panorama que estamos viendo, digamos, en el año entrante, con el tema de las elecciones y todo este tipo de cosas, pues hace que sea demasiado desolador, hace que pues queramos incendiar aún más lo que va a suceder. Entonces pues agradecemos a nuestra invitada por esas claridades tan puntuales, tan importantes para las luchas colectivas, para seguir peleando desde las herramientas propias y los oficios varios de las colectividades en torno a nuestras ideas anticarcelarias, en torno a nuestras ideas sobre la abolición de las prisiones y la muerte a los estados. También por todas las puntualidades para comprender y afinar nuestros propios quehaceres, nuestros propios accionares individuales y colectivos. Y como siempre, dejamos esta llama anticarcelaria encendida con todo el ímpetu posible para que usted que nos escucha sepa cómo son las cosas, porque es que esto no es una lucha que atañe solamente a las personas que están en prisión o a las personas a las que están imputando. Esto es una vaina que nos interesa a todas y a todos, porque es una vaina que fácilmente nos puede pasar a usted, a mí, que participamos en una protesta, que salimos a la calle a decir estamos inconformes, necesitamos que nos mejoren esto. Entonces creo que eso es una vaina que nos atañe a todas y a todos como seres humanos, con una supuesta nacionalidad colombiana. Entonces agradecemos muchísimo por ello, porque desde ahí también podemos como comenzar a afinar nuestro propio quehacer, de una manera o de otra. Todos estamos inmersos, inmersas, inmerses en estas peleas en busca de la libertad y, por qué no, la insurrección de banderas negras. Agradecemos a nuestra audiencia, a los oídos que desde el interés genuino de apañar están aquí dando el aguante. Y pues nada, nos veremos en las calles. Nos veremos por ahí, nos escucharemos por ahí también. Y como siempre, parce, pues desde Radio Pirotecnia Negra les enviamos a todas y a todos un saludo incendiario. Muchísimas gracias a todas y a todos. Y para terminar, pues dejamos con este tema preciosísimo. Esperamos que aprecien la letra y el sonido. Radio Pirotecnia Incendia. el otro dice que no. Y yo caigo en el centro y disparo mi canción. Tía Tania Negra.com.